congele el invierno si tu boca dice no. Quiero cubrirme de hielo, ser una estrella sin cielo, un corazón hecho sal, una lágrima en el mar. Yo sé bien que tienes dueño, pero sé que tengo un sueño por cumplir. Quiero amarte hasta morir, mi último suspiro será para ti. Tú debes ayudarme, solo así podré ganarme el paraíso devorándote. Quiero amarte hasta morir, quemando tu vestido de tanto sentir, flotando por el aire en plena combustión, como se apaga el fuego de tanta pasión. Escúchame, nena, que swing. Sé que estoy obsesionado, sé que soy un condenado. Es mi último deseo, no me moriré sin él. Sé que quieres serle fiel, pero dime si él se muere por tu piel. Quiero amarte hasta morir, mi último suspiro será para ti. Tú debes ayudarme, solo así podré ganarme el paraíso devorándote. Quiero amarte hasta morir, quemando tu vestido de tanto sentir, flotando por el aire en plena combustión, como se apaga el fuego de tanta pasión.